maneras para estrenar y una vida para poderte amar. Y tengo manantial de caricias, un remanso de paz, un pedazo de cielo, una estrella fugaz. Te regalo un poema que te inspire a soñar, un volcán de te quiero que no olvides jamás. Traigo primaveras para él.